Hola, Emma. ¿me escuchas? Hola, ¿are you listening to me? ¿Are you listening to me? No te estaba escuchando. Hi, hi, Ahora sí. Hola. ¿are you listening to me? Ahora sí. Hola, hi. Hola. No, ahora sí. Bueno, Sí. pará. Ahí lo ruteé. El Loud problema está en que. and Loop, a ver si le pongo loop. Hola. clear. Are you talking to Wait. me? Ay, ¿cómo hago para...? ¿Me Ah. está escuchando? Hola, pero ¿por qué le...? Porque me graba... no quiero, quiero input none y que me grabe... Hola, hola, hola. ¿Para Record. qué? Input. Sí, te escucho. Pues quiero grabar y... Ay, ¿cómo es? Ah, que te grabes No me solo. sale, no sé bien cómo poner acá el ruteo. Viste, ya lo ruteé a otro canal en Reaper, ¿no? Lo que llega. ¿Cómo hago eso? Sí. ¿Entendés lo que digo? No quiero que me grabe el Sí. micrófono que tengo en el coso. O sea, le pongo input none y en el record le pongo Pero record. el tema es que, claro, vos no querés rutear. Sí, Ahí. no. No, no graba, no graba, no graba. ¿Entendés lo que ¿Qué digo? pasa Porque si si tu le pongo track lo donde tenés ruteo, se Ninjam? escucha bien. Es más, mirá, ahora ¿Qué si pasa yo si le al track pongo. donde tenés Ninjam no lo ruteas al Oh, máster, lo hola. ruteas exclusivamente a otro canal y grabás? A ver. Hola. El rute lo pongo al master, que no vaya al master, pero creo otro acá y lo ruteo ahí. Tuki. A ver ahora, habla un poquito.